Sí, ¿no? Como queráis. Todo lo que tengamos que leer y después ya leeremos el mensaje. De cosas. ¿Lee tú la primera? La que mandaste a la prensa, ¿no? En forma. Pasaré el 23 de diciembre de 1997. Todos somos humanos. Hola, amigo caro Wilvila. Espero que recibir esta carta te encuentres bien, dentro de tu estado de salud. Me llamo José Luis, soy el obrero más de la iglesia pobre. Vivo en un pueblo de Barcelona llamado Balcarén, y de dos amigos de este lugar conocemos a Cayetano Martín, e intentamos vivir la felicidad del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que a través de este deseo las hemos conocido. Me da pena como estoy dejando para esta tierra, tanto católicos como protestantes, porque en vez de buscar a Cristo no hacéis más que apoyar a los ricos, tanto los que fabrican armas, a reyes políticos y a los exploradores diplomáticos, que provocan las guerras al tiempo que día a día en el tercer mundo miles de personas mueren de hambre, consintiendo la explotación del hombre por el hombre, dividiendo a la humanidad en ricos y pobres. Tú como jefe de la Iglesia Católica, ya es hora de que pongas pena a todo esto, provocando miles de situaciones tan absurdas como que aquí en España es más interesante analizar una piedra a ver si ha venido de Marte o de otro planeta que la llamada a la prensa de una mujer que pide recursos a la seguridad social ya que se encuentra postrada en cama, entubada desde hace más de 10 años. Su habitación es una UCI y su familia se ha convertido en un equipo médico a su servicio. A ver si acabéis con esta injusticia social, sobre todo reunir a todos los jefes de las religiones y empezar a ser pobres como Jesús, que no era rico, como queréis hacer ver a la gente. ¿No os parece que habéis manipulado bastante el mente? ¿De qué tenéis miedo? ¿De que la gente piense por ella misma? ¿Que no podéis enriqueceros más? Buscad a Cristo. De verdad, estos días le han dado la medalla al trabajo al empresario. ¿Quién se la merece más, el empresario o los obreros que han hecho posible su enriquecimiento? ¿De qué sirven tus ideas en la plaza de San Pedro y tus discursos sobre volver a la pobreza si no empecéis por vosotros y vuestros socios ricos? Empieza pues abandonando el cargo de santidad de vicario de Cristo, de la tierra, y hacer el juego a los ricos y poderosos, con audiencias y acuerdos, mientras a los pobres que engañados te siguen, ni siquiera los reciben en audiencia. Pues tú mismo empezamos. Esta de los dos Tonis. Se ha publicado ya en La Voz. Sí, lo publicaron en dos veces, dos días, ¿no? El cristianismo de los ricos. Jesús nació en una casa rica. Tuvo buena cuna rodeado de lujos, oro y plata. Su padre José era un gran empresario de la madera inmensamente rico. Estudió en los mejores colegios y universidades de la época. Tuvo los mejores maestros. Su porte era distinguido, alto, guapo, de ojos azules. Perseguido por todas las mozas de Jerusalén. Su madre María, una gran dama, no tenía arrugas, vestía siempre impecablemente las mejores túnicas y sedas importadas de Oriente, cubiertas sus muñecas con pulseras de oro y ricos collares de fina pedrería adornaban su cuello, todo ello de grandes firmas. No sabían lo que era el trabajo gracias a los múltiples criados de su mansión. Tenían varias casas según la época del año. Eso sí, daban la limosna a los pobres y acudían a la sinagoga todos los sábados y fiestas de guardar, donde los sacerdotes de aquel tiempo les tenían reservado el mejor sitio. Famoso es el discurso de Jesús: bienaventurados nosotros los ricos, porque nuestro es el reino de Dios. Bienaventurados nosotros los militares, porque vuestra es la tierra. Bienaventurados vosotros los doctores de la iglesia, perdón, sinagoga, porque veréis a Dios. Bienaventurados vosotros empresarios que expoliáis a los obreros hasta matar a algunos, para haceros más ricos, porque vosotros seréis hartos. A los pobres ni los tragaba. Suyas son las frases: ay de vosotros pobres sin estudio, que queréis aparentar lo que no sois, sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas, que veis la mota en nuestro ojo y no la veis en el vuestro. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un pobre entre en el reino de Dios. Formó una sociedad con varios empresarios, un tal Pedro, armador de barcos, cuyos astilleros abarcaban todo el Mediterráneo oriental y cuya flota de barcos tenían el monopolio de la pesca hasta el faro de Hércules. Un tal Pablo, que estaba metido en negocios de pieles y casas de lona, que tenía sucursales en todas las ciudades del Mediterráneo, y de ahí su fama de viajero. Y Lucas, médico, dueño de la policlínica hospital Center Caifás de Jerusalén, meca de lo último en medicina, ungüentos y cataplasmas, así como Marcos y todos los apóstoles que no se sabe a qué se dedicaban, pero que se sospecha que tenían empresas de economía sumergida, dinero negro, pero todos ellos de lo más selecto entre los ricos de Jerusalén. Un día vio a un grupo que quería apedrear a la mujer adúltera y él dijo: dame la piedra más grande que quiero ser el primero en darle, ya que era una prostituta llamada María Magdalena, y él no aguantaba la escoria de la sociedad. Al ver que la sociedad anónima crecía, creada por Jesús y sus socios, crecía y ponía en peligro el monopolio de los sacerdotes de aquel tiempo, se confabularon con el poder militar romano y los renegados obreros que aspiraban a ser ricos, y lo mataron después de un juicio sumarísimo. Pero no hay que preocuparse, porque el Vaticano, sociedad limitada, copió las enseñanzas de aquel gran empresario multimillonario llamado Jesús, y durante los 2000 años ha seguido perpetuando su obra para deleite y gozo del capitalismo, militarismo, borreguismo y todos los ismos que se quiera. Y así está el mundo: miseria, hambre, guerras y asesinatos, etc. Ya empieza a ser hora que nosotros, los obreros pobres, sigamos a aquel gran hombre que fue realmente Jesús, y tengamos bien presente sus palabras: por sus frutos los conoceréis. Y a ti, Carol, director general vitalicio de esta gran multinacional llamada Iglesia Católica, te decimos, como cristianos y seguidores de Jesús, el carpintero, que por lo que se ve vosotros no tenéis ni pajolera idea de lo que significa esto, que ya está bien, tenéis el mundo hecho una mierda: hambre, miseria, guerras, explotación, muerte. Un mundo donde impera la ley de la selva. Peor que esto, ya que los animales matan para comer y los hombres matan por ambición, para hacerse más ricos. Un mundo de putería y prostitución. Y no me refiero al comercio de la carne, sino a vosotros, ya que hace más de 2000 años el profeta os llamó la gran ramera con la que fornicaron todos los reyes de la tierra. Tenéis a toda la humanidad perdida. No sabes dónde está el norte ni el sur. Pero es normal, de que vosotros todavía lo sabéis menos. Os autotituláis pastores del rebaño, y es cierto que lo sois, pero los que los llevan al matadero. Parad ya, desmantelad el negocio que tenéis montado en nombre de Dios. Vended todo lo que habéis robado y repartidlo. Dedicaos como cristianos a seguir al Cristo, a trabajar para comer y a predicar después. Solo así os podréis autodenominar sacerdotes de Dios. Si no es así, cosa que dudamos mucho, cerrad la bocaza y dedicaros al negocio, pero dejad a Dios en paz y no os atreváis a llamaros cristianos. Y este director de la voz. Este director de la voz. Mem, no hi ha... Què has dit, Joan, que havies de llegir, no sé. Bueno, obvio, es una cosa que ha salido en el país y también está relacionada con estas fechas, con todo lo que hay ahora. Se dice orgía pagana. Desmesurada es una palabra que rima con Navidad. El autor de este texto refleja con ironía cuál es su aprecio espiritual. Lo he recogido porque me interesaba la vida. Luego creéis por todo lo que hay ahora. Dice: el nacimiento del niño Jesús en Belén, todas las historias que sucedieron a continuación, que no narra el Nuevo Testamento, este Betsabé de hoy y de siempre, aunque un poquito anacrónico, está quedando el estilo de algunos episodios son francamente inverosímiles. Por ejemplo, el de la resurrección del protagonista. El que no haya leído aún la novela, que me perdone por estropearlo del final. No son sucesos que ocurriesen en verdad. La visita de los reyes y los pastores. La visita de los reyes y los pastores, los milagros, las parábolas, la muerte en la cruz y el velo del templo que se rasgó, son historias que inventó hace mucho tiempo un famoso comerciante al por mayor, especializado en corbatas y perfumes. cuyo nombre no ha sido preservado por el paso de los siglos, para dar a las fechas de fin de año, que hasta entonces había tenido un carácter melancólico, de acabamiento, de frío, de penuria, de la naturaleza, un tono festivo y celebratorio que invitase al consumo desaforado y por consiguiente a la adquisición y regalo recíproco de objetos útiles o preferiblemente innecesarios. El nacimiento de Jesús fue un invento para estimular el consumo, como todos los inventos que en el mundo han sido. De unos años a esta parte, la oda técnica y religiosidad de los invasores, el descrédito del centro de la moral, el vaciado permanente de las iglesias en beneficio de las discotecas y los grandes almacenes, así como otros fenómenos sociales y psicológicos, igualmente esperanzadores como el auge del materialismo y el consumismo, están volviendo a darle a la Navidad el carácter primigenio que nunca debió perder. Navidad es sinónimo de exceso de todas cosas. Celebrarla consiste en pasar unos días comiendo y bebiendo sin clase en banquetes, dignos de la decadencia del imperio romano. Acudir en calurosos grupos, ligeramente achispados, a los espectáculos musicales y teatrales. Engalanar las calles con miles de colores y con altavoces que reproducen música a todo volumen. Desgraciadamente todavía se estilan demasiado los villancicos. Y sobre todo olvidarse de las precavidas y sensatas de las mezquinas costumbres de barrio, para vaciar las tiendas de los artículos más coloristas y novedosos. Y ello no con el fin egoísta de acaparándolos, como podría denunciar alguno de esos espíritus restringidos que nunca faltan entre nosotros, sino al contrario, para regalarlos altruísticamente a cualquier persona con la que tengamos una larga relación de parentesco, emotiva o profesional, aunque no lo necesite, mientras se le desea un próspero año nuevo. Hay una forma más pura de desinterés altruista, ya que el desinterés altruista se nos invita a estos días a vacilar los stocks de excedentes de las tiendas a una fastuosa orgía pagana, a una movilización general de la que saldremos profundamente renovados, gracias a la que empezaremos el nuevo ciclo anual con una sensación de ligera confusión y mareo, malestares típicos de las experiencias semánicas. No hay que preocuparse por las consecuencias indeseables o efectos negativos. Los bienes que consumiremos en Navidad serán rápidamente digeridos y eliminados. Nunca nos pondremos estas corbatas ni nos apestaremos con estos magantes perfumes. Las muñecas automáticas de los juguetes flamantes se convertirán en cacharros empleados que pagarán una basura antes de los hermanos. Las Navidades son fiestas caras, pero no tienen interés. Ya está. Pero me ha interesado todo esto, porque dan el clavo, pero no dice por qué pasa esto ni quiénes somos causantes de todo esto, pero vaya. Algo es algo. Hay algo más para leer. No, yo he dejado copias allí, pero no importa. Quiero leer ese mensaje. Vale. Ser cristiano es ser verdaderamente libre. Ser cristiano de Cristo es ser verdaderamente libre. Dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret. La verdad os hará libres. Y claro está que no se refiere a la verdad de cada ser humano, ya que nuestra verdad es muy relativa. Cristo nos habla de la verdad de Dios, que es justicia, paz, amor, bondad, armonía, etc. Y claro está que la verdad de Dios es la única y verdadera libertad del ser humano. Mucho se habla de la libertad religiosa, política, etc. Pero en nuestro mundo la humanidad está dividida en ricos y pobres. O sea, que unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros y con las guerras, etc. Pero al ser esto, la gran injusticia social no es la verdadera libertad para el ser humano. Por esto, nosotros, los cristianos, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, comprendemos que Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, cuando está en uno mismo, cuando el ser humano vive en y con Cristo, con Dios, es verdaderamente libre. Y vemos que la verdadera libertad es la sabiduría de Dios. Pero la libertad de Dios es para todos y choca cuando se hace daño al prójimo. Nadie puede perjudicar a otro. Ya dice claramente el mandamiento de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Robarle, explotarlo en el trabajo, quedándose con los beneficios, o sea, la riqueza que produce el trabajo, es robar. Y en las guerras que organizan los ricos para hacerse más ricos, mueren seres humanos. Y Dios dice: no matarás. Es pues todo esto una barbaridad. Es falta de la verdadera libertad. Y claro está que todos los seres humanos que tratan de interponerse entre Dios y los demás seres humanos, o sea, los sacerdotes de todas las religiones, quieren ser intermediarios entre Dios y los demás seres humanos y no permiten a sus creyentes que acudan directamente a Dios. Y esto no es libertad. No es, pues, el verdadero Evangelio de Cristo. No es el verdadero cristianismo. Pero la única libertad, la de Dios, no es libertinaje, o sea, hacer lo que a uno le da la gana, sin tener presente el daño que puede hacer a los demás. Cuando estamos guiados por Cristo, cuando somos algo así como esclavos de Dios, es cuando somos verdaderamente libres, ya que tenemos su luz, que es Cristo, y ya sabemos que cuando hay luz, se ven las cosas claras. Cuando estamos diciendo, por ejemplo, que las mujeres obreras en el mundo procuren no traer muchos hijos al mundo para no aumentar más la pobreza, el número de soldados para las guerras de los ricos, estamos dando ideas, solamente aconsejamos, pero no tratamos de imponer a nadie nuestras ideas. Esto es la verdadera libertad. Ser pues cristiano de Cristo es ser libre de verdad, pero ser cristiano no es ser católico o protestante, etc. Al contrario, ser cristiano de Cristo es darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y procurar tener la verdadera iglesia pobre en la propia casa y tener a Cristo en el corazón. Esto es ser verdaderamente libres. Ánimos amigos, acudid a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martí, diciembre de 1997. Me parece que todo encaja hoy, porque este mensaje, claro, lo cojo de un montón que tengo y no, pero se puede decir algo, aunque sea brevemente, de lo que pasó ayer en la conferencia esta de casa de Tony Colón. Algunas ideas encajan con todo esto, me parece. Me han dicho que presentaron a un hombre como el doctor tal y tal. Y vosotros decís esto. ¿Qué pasó? Caí de la silla. ¿Eh? Eso fue espectacular. Y cuente Miguel, ya. Lo primero, que Miguel se cayó de la silla. Todo por hacer un bien, porque la cogió Marilda, porque no se sentara, me senté yo. Pues no fue capaz de levitar. Pero te dijimos que cambiaras la silla, que no te sentaras ahí. Tú dijiste, no, yo me sentaré. Porque si la dejaba, venía otra persona y se sentaba y se iba a caer. Yo por lo menos estaba avisado de que esa silla era peligrosa. En cambio, otra persona lo hubiera pillado desprevenido. A ti te quedaste más plano que plano. Pero yo ya estaba viéndome que ya se movía, pero bueno, a ver. Que era para que se callara un... Tenía un Juan, a Juan Miguel, mi ángel de la guardia de atrás, que me paró. Entonces, bueno, aparte de eso, pues nada, yo cuando nada más empezaron a hablar este doctor tal. Dijeron que se fue hasta así, algo designado, pero cogió otra. Sí, pero venía más gente y la cogía, bueno, en fin, por eso pensé yo en cogerla, en la corte de Martín, pero bueno. Pues eso, este hombre a medida que empezó a hablar, las primeras palabras ya eran un despropósito detrás de otro. O sea, yo ya no sabía por dónde agarrarlo porque era una detrás de otra que algunas cosas yo ya no las había oído a través de la hermana Marielda, a través del esoterismo, había leído algo. Las mismas chorradas que si Shambhala, que ya había oído en cintas del centro de la Tierra. Sí, toda la historia que es una remezcla. Bueno, los siete cuerpos que posee el ser humano, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, no sé. Los maestros ascendidos. Sí. Bueno, lo mezcló con medicina natural, claro, mezclándolo con que eso influía en el espíritu, o sea, mezclaba carne y espíritu, ¿no? Entonces, Jesús se subió, ahí se ve bien de dónde viene todo esto, subió en cuerpo y arriba, ascendió junto con María, su madre, también en cuerpo para arriba, ya se ve de dónde viene todo esto, y bueno, no sé, es que de despropósito ya no me acuerdo. Entonces habló José Luis, habló María Hilda, ¿qué más? Juan, y hablé yo. Bueno, yo lo único que le dije fue que no entendía cómo, o sea, se había hablado de la reencarnación, porque estos cuerpos son máquinas para estar en este mundo, ¿y qué es eso de que el cuerpo subió para arriba de Jesús? Si él mismo dice que la carne no la aprovecha, el espíritu vivifica. Y donde se junta el cuerpo, ahí estarán los cuervos, ¿no? O sea, donde está el cuerpo, ahí se juntan los cuervos. Entonces. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y ya está. Entonces salen por peteneras, de revés. Y José Luis y Marilda dijeron que habían conocido lo que era el cristianismo primitivo, o sea, lo que era el cristianismo de iglesia pobre, a través de un tal Cayetano Martín, un amigo nuestro y tal. Juan también dijo algunas cosas. Pero la verdad es que, no sé, me da más pena que otra cosa, porque no sé. No hablo nada de lo que era el tema en sí. Los maestros no. Él no sé si derivó un poco la su conferencia por cuestiones del físico, que para encontrar a un maestro y estas historias había que depurar el físico y no comer tal y no comer cual, empezamos con las mismas historias de siempre, y el problema que hay ahí es que ahí lo que se le podía haber contestado también, porque él hablaba mucho del maestro Jesús como jefe de todas las religiones, sí, como guía, sí, y tal, que de él, de arriba, llevaba a todas las religiones de la tierra, sí, era que hablaba de las enseñanzas, pero sin decir cuáles eran las enseñanzas, ¿no? En cualquier... No, porque decía que tenía una para sus padres, una para sus discípulos, otras para la otra gente. José Luis le dijo que Jesús no había creado ninguna religión, entonces no era posible eso de que estuviera ahora dirigiendo todas las religiones del mundo. Y dijo que, hombre, en efecto, no creó ninguna religión, pero como todo tiene su lado bueno y un lado malo, él utiliza el lado bueno de la religión y ve. O sea, que comentar lo que dijo él es perder la chaveta, que creo que fue Juan que le dijo, al final todo esto lleva al manicomio, ¿eh? No se lo dije por él, le dije por a lo mejor que gente ya ha pasado por el manicomio. Estaba diciendo esas chorradas. Pero le dije yo tres cosas, o sea, no. Porque como no te dejan hablar, y María decía, hacía no hables polémica, no hables polémica, yo no hablaba polémica. No, lo que me contestaba, le contestaba. Venía, no convencía. Pero todo lo que me diga, yo ya le sé la contestación. Pero igual, no le conteste, por favor. Sí, lo mejor es ir al gran, a lo que interesa. Pero el tema de ricos y pobres que tocó María de José Luis, nada. No quiso pronunciarse, yo le dije, el rico y pobre de la religión, que ¿dónde estaba Cristo? Sí, donde, claro. Y había una chica delante sentada que le decía, pero la verdad, ¿quién la tiene? Yo no creo nada, mucho lo que estaba, lo que decía el hombre, decía una chica morena esta, ¿no? Fue una de las que con ella hablé también después. Él explicaba que para conseguir la evolución, la iniciación o lo que fuera, que había que hacer buenas obras, portarse bien, y ejercicio, de no sé qué. Entonces la chica esta, que era bajita, morena, sí, no. Le dijo, dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, porque las cosas hay que hacerlas, porque hay que hacerlas. O sea, sin eso de que yo voy a hacer algo por recibir un bien a cambio, vino a decir que era egoísmo. Y bueno. Luego le decía que tenía varios alumnos allí, cuando salimos todos y no solo con nadie. Todo el mundo que dice que estaba loco. En fin, Ya de entrada cuando lo presentó Tony, como siempre. No sabía expresarse, no sabía decir como otra vez te hablaba. Yo le entregué una carta mía a él, ¿sabes? Con mi teléfono. Le dije, mire, esto para que lo lea. Le dije, no. Y el Tony dice, esto es un sabotaje, dice. ¿Cómo lo lleva todo él? Yo le entregué la carta a toda la chica. Yo la vi también. Lo malo de todo esto es que haya gente que siga estos campamañanos. Eso es lo malo. Pero por eso le dije, empecé yo diciendo, si todos los maestros han encendido, hemos de hacer de colores y colorines, porque yo sé de lo que hablan, porque San Germán y toda esta cosa yo la conozco más o menos. Y si el Reiki también es igual, y la acupuntura es igual, entonces todavía más que se fuera hacia el color más natural, el blanco, que es el color de Dios, de la luz. Por eso dije de la hermandad blanca, no de la fraternidad blanca. La fraternidad blanca es de Balasque, es otra cosa. Para que vea que uno sabe de lo que dice, de lo que habla. Y un poco de esto, luego le dije también, y cuando él me dijo, esta persona parece muy evolucionada, no te acuerdas cuando lo dijo. Como diciendo, ahora no voy a reír de este, voy a joder. Pero necesitaba otros seres que le digan algo. Que estaba partiendo, era una persona evolucionada. Y le dije, sí, es una persona evolucionada, pero necesita otros seres humanos para que lo ayude. Otros guías, otros maestros, puede ser, pero siempre con el Cristo o Dios quien lo pueda mandar a hacer, digamos. O sea que no depende de él tanto. Y se quedó que no sabía qué decir. Claro, no, y por eso le digo, si usted quiere dar la conferencia, como sabe las preguntas, no, yo digo, usted me hace las preguntas, yo más o menos le doy una respuesta. No, y dijo de Cayetano que era un ser de luz, como otros que habían en la Tierra, claro, como lo nombramos. Sí, pero que necesitaba por otros seres, pero que había no dijo otros, nada más. Que no, está muy bien eso perfecto. De decir que este es un ser de luz, pero la luz que trae no me importa el comino, ¿no? Eso de rico el pobre. Y a no, cuando hablamos de los ricos y los pobres, las religiones no se metieron en eso, no quiso fuera. Lo de la justicia ya no. Tengo bien claro que tenía una consulta naturista y él no le gustaba la acupuntura que le claven agujitas, por eso él había ideado un nuevo método, que era dar puntos de luz, que no te pinchan, y porque el cuerpo necesita luz. No sé cómo uno come cada semana, colores. O sea, explicó su técnica, claro, y luego quien quiera, pues que vaya ahí a su consulta. Lo que se me olvidó es haberle preguntado la pregunta clave de Jaime. ¿Y tú de qué trabajas? Te había dicho de médico naturista. Médico naturista. Aunque no me gusta nada de médico naturista. Naturópata. Y luego no entiendo esta gente que luego se lía en cosas de estas para ganar más dinero, para engañar a la gente. Porque ellos saben todo esto de un diario. Aquí viene de otra gente. Por eso le dije que todo esto está aprendido de libros antiguos. Y en que decía, no, esto son los seres evolucionados que nos mandan. Y decía que Jesús, en otra reencarnación, había sido, no sé qué, Apolonio, no sé qué. No hablaba de reencarnaciones de Jesús. Y antes de la otra persona, dije, ¿dónde lo sabes? ¿Dónde? Dice, no, es que ahí tenemos guías y cosas que no... O sea, como canalizaciones. Y que sus alumnos más avanzados podían ver la luz de Jesús y de María, podían visualizarlo, podían verlos. Como eran... Así que y el desastre más grande que digo de Jesús se podía reencarnar allí, si lo queríamos reencarne y bueno, con fuego, era un cuerpo de luz muy grande. Sí, pero eso por ejemplo de la lucecita, eso lo sé yo por la experiencia propia de la ansiedad que pasé y bueno, como lo pasé. Entonces, claro, tú estás escuchando a la psiquiatra. Claro, el psiquiatra te lo plantea todo bien, muy bien. Entonces tú, de las palabras que él te dice, te aumentas tu sugestión. Entonces sí que estás 5 días que no sientes nada, que estás tan bien. Pero cuando pasas esos 5 días, vuelves a la misma. Porque me lo dijo a mí el psiquiatra directamente. Dice, sí, dice, por lo que te dije, dice, tú te has entrado 5 días bien porque yo te he hablado y sé cómo hablarte. Pero en el momento de los 5 días, a ti se te vas a pájara, vuelves a la pájara. Dice, si no eres tú mismo, ya te puedo mandar pastillas, te puedo hacer lo que quieras, que no saldrás de ahí. No, que era por la seguridad social. Fui. Bueno, fui que dos veces pagando porque ya me encontraba ya que a aquello que ya estaba muy nervioso. Entonces fui dos veces pagando, que ya me dijo él, y ahora vienes a la seguridad social, que ya están más tranquilo, y ya te lo paso por el. Pero que lo de la luz tiene es eso, que dijo, de cada vez que me encuentro bien 5 días, ya los 5 días es que me vuelve a doler. Y pagaban las medicinas de la seguridad social, eso es lo que hacen la mayoría de los médicos. Van y recetan la seguridad social, le estampan, ¿sabes cómo es bien la seguridad social? Me han dicho, uno que ha muerto hace poco, el presidente de allí de club, la tercera edad, me dijeron uno que sabe que le han unas pastillas que valían 42.000 pesetas. Y se las mandaban por la seguridad social. Los médicos, claro, y es que iba a la clínica Miramar, que murió el otro día, el hombre, de un infarto y ahí quedó. Bueno, pues le habían recetado a pastillas que valían 42.000 castañas. Claro, ¿cómo va? Y es que iba ahí afectada en la clínica, iba a trabajar, y ahí en Alistar, el hombre dio y cayó y quedó. Uno de los que le dijo era a Paco, que se llamaba Paco, que me han recetado 6 dólares 40.000. Claro, como la seguridad, como lo veis en la seguridad social. Y cuando me caí de la silla, él dijo... Qué casualidad. Sí, no. Se quedó así unos segundos en silencio. Dice, esto es por algo. Dice, no hay casualidades. Porque la silla ya estaba rota. A veces simbólico te despertó. La caída del caballo. Porque no te callabas. Y luego te fue el chaparro. Porque fue espectacular la caída. Para más un poco. Y de ahí pues ya vinieron las primeras preguntas. Porque nos tuvo allí una hora manchada. De todas maneras, todas las conferencias estas, es curioso porque salen del tema porque no lo, quizás porque no lo viven con toda la seguridad, ¿no? Hablan de los maestros, hablan de las enseñanzas, pero nunca dicen cuáles son las enseñanzas, ¿no? Cuando te ponían el... fue muy curioso porque con la contestación que le dio a José Luis, este hombre, pues claro, pensaba, bueno, es que Jesús enseñó de tres maneras distintas. Una para su familia, otra para los apóstoles y otra para el pueblo. O sea que hablaba tres o cuatro idiomas diferentes. Entonces en aquel momento fue cuando te conté esa tarde que yo me acordé, digo, jolín, entonces estas palabras que decía en la Biblia, Padre, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los pobres, a los que a los pequeños, ¿no? Que claro, si la enseñanza daba a conocer a los pequeños, que escondía a los sabios y entendidos. Y luego otro versículo que tenía en la cabeza en aquel momento, cuando estaba diciendo aquello, era también de decir, bueno, y sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban de lo que decían por sus bocas, ¿no? Y luego, claro, con la historia esta, pues es que tenía constantemente versículos de lo que precisamente habla de lo que las enseñanzas no tienen que ser tales enseñanzas de estudio como este señor quería aparentar, de que hay que, bueno, que dice, porque es un estudiante avanzado y tal. Estas historias raras que siempre todos los grupos esotéricos llevan en cinta, ¿no? De estudiar y de leer y de saber y tal. Entonces, claro, por supuesto, todo eso es, le es negado a la persona que no sabe leer o que es analfabeta, por supuesto. Esas personas no tienen, por supuesto, ni la mínima ocasión para poder avanzar mínimamente en las cosas de Dios. La pregunta es, hubiera sido quizás una de las más apropiadas a este hombre, ¿no? Yo creo que la sí, claro, segunda... Es que este hombre yo creo que no tenía capacidad para contestar tampoco, ¿no? Yo lo vi como muy despistado un montón de cosas. No, es que cuando contestabas, es que parecía como si tuviera que escribir un libro, pues se fueran puesto allí un texto y bum, bum, bum, bum, bum, bum. Y otra de las animadas que dijo, que fue que cada animal que tenía su dios, el cerdo tenía un dios, el perro que tenía un dios, las plantas tenían un dios, y que los seres, por ejemplo, los animales salvajes, como la serpiente, bueno, el león, el tigre, eso lo habíamos creado en unos... nosotros de nuestro espíritu malo o algo así, ¿no? O de nuestro ser malo o algo así, ¿no? Pero lo malo es como esa toda la vida. Esto parte un poco de la no experiencia, quizás, que es lo más seguro, porque una persona que habla un poco, que dijéramos, como dicen en la Biblia, con autoridad, habla con la experiencia por delante. Y él no habló nunca de sus primeras experiencias. Y ahí está aquí de la cuestión, lo presentaron eso sí con un currículum de 7-8 títulos, psicólogo, terapeuta, hipnólogo, no sé cuánto, pim pum, pim pam. Yo creo que eran más los títulos que la conferencia que iba a dar, ¿no? Y ahí está aquí la cuestión, que las experiencias propias de él brillaron por su ausencia. Se limitó a saltar de un tema a otro y bueno, digo, ¿de qué está hablando al final? Yo no sabía, estaba hablando de naturismo, o yo qué sé, luego mezclaba los cuerpos de luz, que si, bueno, según él, hasta él este cura hasta los locos, ¿no? No existiría manicomio si pusiesen en práctica las enseñanzas de los sistemas de él, no sé. En fin, hay un montón de cosas que yo digo, no, o sea, aquí tenemos a los dioses en potencia metidos y no te digo nada, estos son capaces de cambiar el mundo, no es que canta un gallo. No, este lo que yo creo que fue allí para decir, bueno, yo meto una maquinita y allí tengo la conferencia, que hago unos cuantos tíos, a unos cuantos y vayan pagando, lo que pasa es que ya te monté un tío. No, todo esto ya está montado, ya está hecho. Pues, ya, pero eso entiendes, que a ver si pillaba allí algo. Porque hace tiempo, algo que hace años. Ya, pero de allí si pilla uno o dos, y uno va de otro sitio, y otro uno va de otro sitio, eso va engordando, claro. Mira, caes en manos de un tipo como este, y si estás despistado, ya estás perdido total. Y lo que tú dices, te voy a ir al manicomio un paso. Porque el tipo este, estaba de remate, francamente. Y por experiencia. ¿Hay muchas veces mi tenés esa enseñanza esotérica? Pues están... Así. Si hubiera mucha gente, si todo el mundo fuera como yo, estaríamos arreglados. Ser cristiano es ser verdaderamente libre. Ser cristiano de Cristo es ser verdaderamente libre. Dice Cristo por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret: la verdad os hará libre. Claro está que no se refiere a la verdad de cada ser humano, ya que nuestra verdad es muy relativa. Cristo nos habla de la verdad de Dios, que es justicia, paz, amor, bondad, armonía, etc. Y claro está que la verdad de Dios es la única y verdadera libertad del ser humano. Mucho se habla de la libertad religiosa, política, etc. Pero

Ahora, tú piensas lo contrario, me lo razona y bien. ¿No nos ponemos de acuerdo? Sí, pero vamos a tomar algo juntos, somos amigos, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo. Eso es fantástico. No hay condenas, no hay dogmas. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la secta? ¿Dónde está la imposición? No hay ningún problema. Yo sigo pensando esto y creo que lo mejor sería esto. Es un problema. Y tengo todo el derecho del mundo a decirlo, escribirlo y todo lo que quiera. Pero no es este el caso de las religiones. Y este señor que vino ayer también, ¿no? Que si no hacías estos cursos era un perdido en todo sentido. No encontraba la luz entonces. Yo creo que dejar la verdad, lo que se dijo ahí en un momento dado, que me ayuda a repetir, que la verdad solamente la tiene Dios. Y nosotros podemos darnos ideas unos a otros, razonarlas, pero nada más. Pero en el nombre de Dios, yo condenar a alguien, ¿de qué vas? ¿Cómo hay gente que pueda aceptar esto? Como el tema de las mujeres ahora, ¿no? Una asociación que se ha creado ahora de creyentes y feministas. ¿Cómo? Y piden que por qué no se les deja ahora. Pero ¿no te das cuenta de que la verdad es de Dios? Vosotras no tenéis que estar mendigando nada a una organización. Es a Dios que tenéis que pedir. Dios os lo da al momento, sois ya. No tenéis que mendigar nada. Entonces, ¿dónde está el concepto de libertad? ¿No os dais cuenta que la libertad es la libertad misma? No se puede estar dependiendo de otra persona para que te dé tu parcela de libertad. La libertad y la verdad vienen de Dios. Y entre nosotros podemos y tenemos el derecho y el deber de decir cada uno que piense. Pero a ver si la gente tiene la mente bien clara de lo que son precisamente sectas destructivas, que son religiones, por muy mayoritarias que sean aquí o en Rusia o donde sea, y lo que son grupos que no son sectas, como esto de por aquí, de gente que intenta ser un poco libre. Ya está. Ahí está la idea. Dar ideas. Pues quiero ver esta estudio de este hombre que estaba allí ayer. Pues esto es fácil de desmontar, o sea, viendo al grano y explicando un poco a la gente, no diciendo lo que han hacer ellos, porque ellos lo saben, sino explicándoles lo que han hecho los grupos estos, que son como grupos de cristianismo, de vida universal, sé que es catolicismo, y luego decir, bueno, entonces sí, lo que dije yo, si no te purificas, si no, uno no, como ya dije, a ver si te podía hablar de tú. Pero, bueno, no hacer tanto usted. Tú mismo, igual. Pues decirle, por ejemplo, limpiarse todo de egoísmo, vanidades, todo esto, y luego ir hacia el Cristo. Y en el astral, si quiere el mismo, ya te enseñará a los maestros ascendidos, estos cuales son, o los guías, que no son maestros, como son hermanos, pero es que quieren dar a entender una cosa que ni como si fueran representantes de Dios, que sepan más que Dios, y esto ya es el cómo. O sea, cómo van a enseñar a la gente cosas del Espíritu. Porque también le dije esto, de que la Virgen María y Dios no pueden ir al astral. Quien no puede ir hacia arriba con el cuerpo, tiene que ir con el cuerpo etérico, con el cuerpo energético, lo dije de esta manera, para que vean que más o menos todo en casa. Pero es que si los espíritus de allí han de ir todos con el cuerpo de carne y de esto, ¿qué van a hacer allí? O sea, que ¿cómo van a vivir si en la cosa espiritual, precisamente, cuando se va uno, la cosa espiritual, desaparece todo aquello porque sobra? El espíritu no necesita cuerpo. ¿Cómo vas a ir con el cuerpo hacia arriba? ¿Quién te va a ayudar a subir? Todo esto se me olvidó. Estaba en casa y lo pensaba. Pero cuando estás delante, no lo puedes decir. ¿Qué va a haber? ¿Una nave espacial para llevar? Es que cuando se va, no es la persona, es lo espiritual, es lo importante. Entonces allí, ¿dónde están? No necesitan el cuerpo para nada. Y si hay otro cuerpo, pues se forma otro cuerpo, pero de otra manera. Y es que este cajón, si la gente está atenta a lo que dice, a lo que escucha, por eso dije yo escucho lo que usted dice, a ver cómo lo dice. Pero para desmontarlo, le puedo decir, por ejemplo, si usted quiere avanzar, o lo que sea, o usted quiere avanzar, es ir purificándose, limpiándose, quitando todo este egoísmo, vanidades, todo esto. Luego, si Dios quiere, pues mediante sueños, premonitorios, que luego se comprueban, ya se lo dirá, si quiere también. Y entonces, los maestros ascendidos, o el guía, los hermanos, si Dios quiere también se lo enseñarán. Los que quieren hacer una enseñanza de lo que Dios sabe y quieren saber de ellos, que están menos avanzados que, bueno, que una alcaldesa, porque si vas a robar a otro hermano, es que cae de cabrón todo esto. Yo con respecto al mensaje, hay dos cosas. Y encima, maestro ascendido, termina de decir, y eso podía haber dicho, maestro ascendido es como Saint Germain, que fue un conde en otra época, un rey Arturo en otra época. O sea, un ser que ya hizo bastantes muertes, ¿no? O sea, y encima es evolucionado. Pablo el Larión, que también era otro de otra galaxia o de otro. Todo esto como fantasía está muy bien, como literatura, pero de todas maneras, para creérselo, imposible. Sería más que Dios. Sabría los secretos en trulinguis de los hermanos mayores y de Dios. O sea, aquí ya acabamos, podemos cerrar. Sí, José. Yo con respecto al mensaje, me llama la atención dos puntos, ¿no? Que parece que Caetano, pues, los bastante, ¿no? Este mensaje, que es el tema de la libertad, la comprensión de la libertad y sobre la justicia. Y son dos cosas que son muy, muy interesantes de verlas, de analizarlas. Porque algunas veces yo me pienso, me salgo a pensar y digo, ¿cómo puede haber libertad? ¿O qué clase de libertad busca el ser humano si no tiene una cierta de sentimiento de justicia? Libertad para hacer cosas o para, no sé, socialmente para andar por casa, como se suele utilizar últimamente, o sea, como lo demás es que pierde un poco de consistencia. A ver, yo creía que también que no hay un momento dado que es tu libertad, no hay que hacer lo que te da la gana. No falta de nada. Es que si no serías esclavo de lo que te da la gana. La libertad es algo que te da algo que te da la gana. ¿Y qué es? Por eso. Tiene más libertad que el perrito, pero también como ser humano tiene más libertad. Y atarse a unas reglas que es precisamente el ser humano. No podemos ser libres como el mono, como el caballo, como el pájaro, porque tenemos una regla de ser humano. Entonces, ¿cuál es la libertad? Atarse a las reglas que te hacen ser humano. Y en cuanto a la verdad, este es un tema tabú. Pero sí que se podría decir, por lo que habéis hablado de esta reunión de ayer y tal, pues que todo distrae, como ir a buscar ovnis. Pero yo creo que, francamente, ciertas cosas ya no se tienen que traer aquí. Pero vamos, a un mes, un libro, a que lo cualquiera, como ir al curso mayor a contemplar ovnis. Pero la verdad que sería la verdad, sería algo que es bueno para mí, es bueno para ti, y que se pudiera convertir en una ley universal. Esto sería la verdad que de momento tenemos, y esta verdad es de creyentes, de cristianos y de ateos. Toda persona que es persona tiene que creer en esta verdad. No cabe explotación, no cabe verticalidad, ni cabe dictaduras, ni cabe nada. En fin, sobre todo quería decir esto, que la libertad, si fuera lo que a uno le da la gana, pues hacer lo que a uno le da la gana, no sería más que una esclavitud de lo que precisamente le da la gana. Claro. ¿Quieren saber estos que hablan con maestros y cosas atendidas? Que lo espiritual cuando vas avanzando es más complicado todavía. O sea, que figúrate cómo van a entender lo espiritual si no entienden lo de aquí de la tierra. Es sencillo, parece si te vas, que antes te vas, pero muchas cosas, o sea, bueno, para ellos, para los maestros, para los guías, a lo mejor es fácil, puede ser fácil, pero bueno, las cosas que no entiendes, bueno, nos lo ha pasado a todos. Pertenecen a esto del espíritu y esto lo puedes apuntar, lo puedes reunirnos de todo esto, de cada uno, de su experiencia, de cada uno. No, es imposible, o sea que sería como un libro de ciencia ficción, pero de verdad, pero positivo, no como los que hacen en los cines. Y tampoco es así, también no podíamos ir. Volviendo un poco al tema de la libertad, pero es interesante esto de la libertad y el libertinaje, ¿no? Pero yo pienso que hay dos formas de concebirlo, ¿no? Es decir, la libertad que viene desde arriba y la libertad que viene desde abajo, ¿no? Es decir, normalmente la libertad que viene desde arriba, desde el poder, es decir, la persona que ya nace como rico, que nace con poder y tal, pues tiene bastante tendencia a ser libertinaje porque bueno, porque normalmente para tener poder pues se tiene que tener a alguien sometido, a alguien sobre quien ejercer el poder. Sin embargo, la libertad desde abajo es si se puede decir así, más trabajosa, ¿no? Porque ya empiezas por tener elementos de poder encima tuyo, ¿no? Empiezas con el padre que ya continuamente te está exigiendo una serie de cosas y él mismo está sometido a otros poderes como es los mismos políticos, los curas, las religiones y todo esto, toda una serie de representantes que te dicen cómo tienes que vivir en esta vida y las barreras que tienes para funcionar, ¿no? Es decir, cuando el niño ya deja de estar sometido al padre, siempre se encuentra que siempre hay unos eruditos que te dicen cómo es la moralidad, cómo es la política, cómo es todo, ¿no? Y así, pues en los partidos políticos está su líder que te dice cómo tienes que pensar. En la religión ocurre igual, cómo te debes portar moralmente. Y uno tiene que romper esos vínculos con el poder, ¿no? Y ponerse uno a la misma altura, ¿no? Es decir, a mí estas cartas pues me parecen maravillosas, tanto a la de José Luis, María Hilda y tantos otros, ¿no? Porque ellos lo que hacen es ponerse a la misma altura de los demás y tratar a los demás de tú a tú, ¿no? Y sin ningún. Y desde luego para eso hace falta perder el miedo. Hoy mismo, ¿no? En la radio, hace un programa que se llama Punto de Mira en Radio Mallorca, ¿no? Y he llamado porque últimamente pues parece que está bastante de moda hablar sobre el yate ese que le van a regalar al rey de 3.000 millones y luego la residencia de Cabo Pinal de las autoridades, ¿no? Y bueno, yo lo que les he dicho es, aprovechando sus mismas armas, ¿no? En el sentido este, que estaría muy bien que todos nuestros políticos hiciesen un cursillo de reciclaje para que se aprendiesen la Constitución, ¿no? Digo porque precisamente la Constitución está para que la economía haya una más justa distribución de la riqueza, ¿no? Y si tenemos que, por ejemplo, nuestros dineros se van a dedicar a construir una residencia para altos mandatarios o para regalarle un yate al rey, pues que resulta que hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Digo, no creo que ese sea el espíritu de la Constitución, ¿no? ni de la democracia, ¿no? Digo, porque ahora que va a resultar que le vamos a tener que construir una residencia a todos los ancianos de Mallorca, como la que están construyendo. Pero es el fundamento de que uno tiene que perder el miedo a que dirán, ¿no? Y a quitarse encima el yugo que siempre ha representado el poder. El poder que siempre te pone a ti como el culpable, pero él nunca se pone como culpable, ¿no? Continuamente ahora la economía va muy bollante. Bueno, para ellos siempre ha ido bollante, ¿no? Pero ahora va en exceso, ¿no? Y lo único que se les ocurre es más libertad de acción, ¿no? Bueno, que su libertad de acción también es esclavitud, ¿no? Porque ellos a fin de cuentas lo que no se dan cuenta es que son esclavos del dinero. Ese eterno becerro de oro que siempre los machaca. Los machaca a ellos y machaca a la gente de abajo. ¿Qué hace que ni vivan ellos ni vivan los de abajo? No sé cómo. Sí. como dice la Biblia, vosotros ricos que sois piedras de tropiezo, que ni entráis en el reino ni dejáis entrar a los demás. Que haya también el mensaje, claro, así suena como bastante duro, ¿no? Que ser esclavos de Dios, ¿no? Pero claro, para tener esa luz, para no caer en esa parte del libertinaje, pues no queda más remedio que ser esclavo de Cristo, del amor, de la justicia, de la igualdad. Yo pienso muchas veces que cuando es precisamente esa expresión, ser esclavo de Dios, o cuando uno dice, yo no me arrodillo ante nadie, sino solamente ante Dios, ¿qué está diciendo? Que es el hombre más libre del mundo. Porque no te arrodillas ante ningún ser humano. Eres lo más anarquista que pueda haber, y lo más cristiano y lo más libre del mundo. Entonces, las personas que en su interior no aceptan la idea de un Dios, temiendo que exista, porque en realidad muchos ateos temen que exista, pero no aceptan la idea de Dios porque les da rabia que haya alguien o algo por encima de ellos que sea dirigente de su vida, ¿no? Que pueda tener facultad en ellos mismos, ¿no? Entonces, ese puñetero orgullo hace que luego sean realmente esclavos de cualquier ser humano al que sirven, al que rinden, ¿eh? Ya sea porque es el jefe de su partido o de su empresa o tal, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y sin embargo, uno que parece, ¡ay, este es el buen Dios! Sí, pero precisamente soy el más libre del mundo. Porque, a ver, para ponerme de rodillas delante de Dios no puedo hacerlo físicamente. Tengo que hacerlo espiritualmente, es en espíritu. Yo nunca me arrodillaré delante de ningún ser humano. Ahora, delante de Dios, mismo, cada uno en su interior sabrá cómo se arrodilla. Pero, qué libre se es cuando se es esclavo de Dios. Cuando hablamos con gente, ¿no? Mucha gente me lo ha dicho. Dice, tú lo que dices tanto de que si el más allá, que si otra vida, todo eso son chorradas. Lo que hay es lo que hay ahora. Lo demás son tonterías. O si lo hay, pues no importa, ¿no? Y son muy católicos, son muy religiosos. Y sobre todo cuando se trata de hacer un planteamiento de futuro, de cosas que se pueden hacer, que se pueden realizar, que puede realizar el ser humano para mejorar la vida del ser humano, de la humanidad. Eso es una utopía, es una tontería, nunca puede ser posible esto, ¿no? Y además esos planteamientos que haces es absurdo. ¿Qué haríamos si fuéramos perfectos? Si la humanidad fuera perfecta y el ser humano estuviera ya en la gloria, ¿luego qué? ¿Se rascaría las narices o qué? No, tiene que haber rico y pobre, tiene que haber todo esto, ¿no? Pero lo que me dicen más de esto es, ¿qué haría el ser humano si todo fuera perfecto? Luego, ¿de qué disfrutaría? O sea, te hacen planteamientos absurdos, porque ni tan siquiera han encontrado la paz en las cosas sencillas de la vida, en cosas sencillas, un poco de armonía, lo que sea, y ya se están planteando de que es imposible lo otro. Si no saben ni tan siquiera ni en tu propio título pequeñito encontrar esa pequeña porción de paz, ¿no? Entonces, no sé, mucha gente se plantea eso, esa negación, ¿no? No sé. Encuentro que esas cosas, que cuando se practica un poco intensamente esa parte espiritual, luego, no creo que se pueda aplicar eso de esclavo de nada. Quizás es liberación de... Lo que pasa es que, claro... Esa parte de libertad existe. Yo lo estuve hablando con una chica, panameña, que bueno, dice que Panamá no es más que un puerto con esta pica de todos, porque vive en su pica. Y que el único que realmente vive la vida como hermano, ella lo reconoce, se da cuenta de ello, pero no lo sigue. Que vive la vida como realmente la vive el ser humano son los indios panameños. El indio, que lo único que hace en su vida es limitarse a coger para comer lo que necesita. No más, solamente lo que necesita, y el resto del tiempo lo utiliza pues a su ocio. Descansar, su ocio, o sea, él come su alimento, lo tiene ahí, necesita solamente coger un poco de maíz, pues un poco de maíz. Necesita pues labrar un poco la tierra, pues un poco de tierra, para que le dé un fruto, para que para comer, ¿no? Pero no para enriquecerse. Y aparte de eso, pues entonces, la mayoría del tiempo, pues, para ocio, para estar con la tribu, para estar con la familia, o sea, eso lo reconocen. O sea, parte de esa libertad existe. Y a ellos le llaman salvajes. Resultan salvajes. Yo veo que son salvajes. Bueno, esta gente que dice que tiene que haber de todo, este guirigay que hay ahora, esta porquería, esta sociedad de que hay rico y pobre, en fin, la injusticia, tiene que haber de todo, está bien, porque si no, que uno que se aburriría después si fuera todo perfecto, le diría, muy bien, vamos a empezar. Ahora mismo hay gente que está muriendo destrozada por minas, que pues, venga, que empezamos por ti, tu mujer, tu hijo, que sean los primeros, en que venga, pumba, te lo hagan en mil pedazos, y así la cosa estará más alegre. No tiene por qué ser todo justo y todo bonito. Empezamos por ti. Pero no, eso sí, que haya injusticia, que haya cosas malas, pero que las sufran otros. Y luego ya, haciendo la profecía que luego que haremos, que será todo perfecto, espérate que lleguemos, vamos hacia eso, porque a mí no me gusta que me hagan cosas malas, tampoco las quiero para otros. Eso sí que es humano. Entonces vamos a intentar mejorar las cosas, y cuando ya lleguemos a eso, que será tan perfecto que nos aburramos, Ya veremos qué hacemos, pero mientras no me vengas a hacer de profeta, porque lo que estás escondiendo con esas palabras es que tú quieres participar de este río revuelto a ver si sacas ganancia de pescador. Tú quieres sacar a ver lo que más que puedas. Entonces, no te interesa la justicia con mayúsculas, te interesa tu justicia, tú estar bien y que siga así la cosa, porque si yo puedo ser rico, puñetas. Y incluso si monto otra empresa, lo que pasa con mi compañero de trabajo, se quejan de esto, de los horarios, del otro, pero ya vamos al punto clave. Y bueno, y tú, si te tocaran esos millones que tanto anhelas con la lotería, ¿qué? ¿Montarías una empresa? ¿Repartirías? No, es verdad. Entonces tú eres uno igual de los que nos están explotando ahora. Entonces, así está el patio. No me interesa que las cosas cambien por si yo pudiera llegar a ser como el otro que está allí. Venga, hombre, pues todos igualitos. Los que están y los que queréis estar. Yo creo que al final, en algunos casos el rico, yo creo que a lo mejor se da cuenta de lo que ocurre. Yo, por ejemplo, en Sonvida, en una familia, pero desgraciada, murió el hijo, a los pocos meses murió el padre, y días después falleció la madre. Esa mujer falleció de pena. Y eso ya, si fallece de pena, no será porque se ha dado cuenta que durante su vida han amasado muchas riquezas, muchas tierras, muchas producciones. No se ha dado cuenta esa mujer que para ella lo más importante es el amor, y le falta el amor de su marido, y le falta el amor de su hijo, que se han ido. No se ha muerto porque ha llegado a esa conclusión. Yo pienso así, yo pienso que al morir de pena, es por esa situación, porque si no hubiese ninguna pena no se muere, sigue aprovechándose las riquezas que tiene. Nada, eso está claro. O sea, y yo creo que al final llega el momento que se dan cuenta de la situación y se va entendiendo todo, pero bueno, cagar la han cagado ya, o sea que ya verán a ver qué pasa. En algunas ocasiones he dicho, y más o menos, voy a repetir ahora. Supongamos que yo soy otra persona, vengo aquí, conozco a Cayetano, días, meses, años, y veo lo que dice, lo que escribe, estos mensajes, todo esto, Y entonces, si tengo la idea clara de lo que estoy haciendo, voy a casa de este hombre que dice esto y esto, a mí se me ocurriría la idea sencilla de, bueno, este hombre ha trabajado toda su vida, todo lo que dice no lo basa en estudios, y en algunos libros lo ha leído y casi seguro que la mayoría de páginas no, o de palabras no las ha entendido mucho, pero me llama la atención una cosa. Esto es lo más importante. Veo este hombre que a través de su vida se está esforzando en tener ideas propias. Tener ideas propias. Y se está esforzando en enseñar esto a los demás. No en el sentido de maestro, sino, mira que yo he pasado por aquí, ¿eh? ¿Te convendría tú ver la cosa así como ya la veo? Y entonces no queda más que un camino te aconsejo, pues, que esto que tenemos en la cabeza, que llamamos cerebro, lo uses. Piensa por ti mismo, caramba, este hombre, si retiro esto de Jesús de Nazaret, de la Biblia, de los Evangelios, de la palabra de Dios y todo esto, me interesa mucho, me sigue interesando esto porque él tiene algo que yo tengo. Todos tenemos lo mismo, el cerebro, y este lo emplea. Piensa por sí mismo, tiene ideas propias, caramba. ¿Y por qué no hago yo lo mismo que este hombre? A ver, ¿por qué? Ah, claro. Lo que decía ahora Miguel. Sí, pero no me interesa esto. Yo tengo ideas propias, pero de hacerme rico, por ejemplo, a costa del trabajo de otros, quiero meter allí negocios o lo que sea. Hoy día me lo he pensado, asalto un banco, yo también tengo ideas propias. Sí, pero si me meto en la idea clara de mí mismo, no hay manera. No hay manera porque yo no quiero ser un ladrón, un explotador, un asesino. Yo no quiero ser un mono, quiero ser un ser humano. Entonces, si quiero ser un ser humano, no me queda más remedio que pensar las cosas. Pensar las cosas. Tener las ideas claras, ideas positivas. Esta idea, y ahora con este mensaje de la libertad, la verdad os hará libres. Ideas propias. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo pensaría, caramba, hasta ahora yo no había conocido personas así como Cayetano. He conocido otras personas sencillas, bondadosas, pero de la forma que este hombre ha ido desarrollando esto, entonces resulta, y en otras ocasiones también he dicho lo mismo yo, caramba, este Cayetano me resulta a mí más maestro de tejas abajo, de la forma humana, más maestro en la sencillez, en la filosofía de la vida. Este me resulta más maestro. Caramba, precisamente porque no se presenta como maestro. Pero hay que ver lo que me enseña. Aquello de la televisión de Mallorca, caramba, la paella, come, da explicaciones, si yo solamente estoy comiendo la paella, y doy la idea de lo que estoy comiendo, del sabor que tiene, de ahí eso y lo otro. ¿De qué sirve a los demás si no comen? Yo mismo lo digo por la tele. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay que comer de la paella. No dice nada nuevo, porque después, sí, yo tengo un Nuevo Testamento, o me lo prestaron, me lo han dejado, y sí, veo que... Y a Jesús, el ser humano, si existió o no existió, no lo sé, pero está escrito ahí que dice, busca primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen después. ¿Qué pasa? Dejemos esto aparte, dejo el Nuevo Testamento, los Evangelios, dejo la Biblia, y me doy cuenta, sabiendo leer, escribir, pero sobre todo leer, puedo leer todo lo que caiga en mis manos, libros de toda clase. Pero si tengo las ideas claras, ¿qué pasará? La verdad os hace libres. ¿Por qué, pues, me diría a mí mismo, no tengo que pensar esto por mí mismo? Y me encuentro con esto. O lo tomas o lo dejas. O te vas por un camino o te vas por el otro. Te vas con esta porquería humana y a ganar duros, bajo el tipo de vivo el rey, ya veremos qué pasa. O empiezo a alimentar esta idea de querer ser persona humana. Y ya está. Portarme como ser humano. Caramba, portarme como ser humano. Y allí no pongo en mí mismo las ideas de otros, de las religiones, si premios, si castigos, si cielo, si infierno, si vida eterna, muerte eterna, si reencarnación, si espíritu, si viaje astral, no pongo nada de todo esto. Pero esto me da una gran alegría, porque me abre la puerta, entra la luz, lo veo tan claro, que esta luz, esta verdad me dice, hombre, hombre, procura ser persona humana. ¡Vive como persona humana! No seas un animal. Baja del árbol. Y si después, con todo esto, ponemos esta idea, no imposición, de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de los evangelios y del viaje astral, etcétera, etcétera. Bueno, es enriquecer más esta personalidad humana, porque el cristianismo de Cristo, o el budismo de Buda, en fin, lo de menos, no entorpece la marcha de este tipo que quiere ser persona humana. Los demás sí, los religiosos sí. Ahora volviendo a mí mismo, ya sin apartándome un poco de esta especie de parábola, ¿eh? ¿Cuántas veces os he dicho que nuestro abuelo nos decía, procurad estar bien con Dios y a los sacerdotes de todas las religiones, mandadlos a paseo? ¿Por qué? Nosotros mismos, ayer con este pobre hombre, imaginar que le hacemos la prueba aquella, que hacemos a veces con alguien por allí, que ha venido por primera vez o que se las da de maestro. Es un poco triste esto, pero, a ver, tú, doctor, tal, háblame de estas cosas, de Dios, del Espíritu y todo esto. Pero no me digas nada de lo que te han enseñado los demás. ¿Qué me dices tú? En general, la gran mayoría, les citas todo aquello que se quedan como si te quitas la ropa, te quedas desnudo. No sabes nada. No sabes nada. A no ser que después, como esto de Sócrates, por fin sé que no sé nada. Ahora, ahora es el momento. Ahora es el momento de que digas esto. Y puedes enseñar a los demás. Sin presentarte como maestro, no, simplemente dar las ideas sencillas de lo que tú vives, entiendes. La verdad os hará libres. Esta verdad en toda mi vida siempre me ha hecho libre, y en todos los sentidos. Porque cuántas veces he tenido que decir por allí lo mismo, de que en tiempos de Franco, el clero, el militarismo, la falange, pero sobre todo el clero. Si Caetano, si Caetano, y venga, y reuniones, y hablar con Caetano y tal. Pero yo siempre el mismo, libre. Recuerdo que hace unos años la Iglesia Evangélica de Palma yo dije a unos gente obrera que había allí, tres o cuatro, vosotros estáis trabajando con don Juan. Esto lo he dicho también muchas veces, lo he contado, pero viene bien ahora. Vosotros trabajáis para don Juan, sí, que tiene una fábrica de correas, de tal y tal, de maquinarias, en fin, sí. Y esta chica que toca el órgano, esta chica le lleva los libros a don Juan. O sea, que soy varios aquí, soy miembros de esta iglesia evangélica, como él, y su esposa, y su hija, y tal. Sí, todos somos evangélicos, todos somos hermanos. Bien. Pero este don Juan hace un balance, ¿cómo balance? Paga el salario, así como dice la ley, el seguro y tal y tal. No, no, no, si hace un balance, si hay unos beneficios al cabo del año, a ver si lo reparte entre vosotros, o abre puestos de trabajo, o compra máquinas nuevas, en fin, que la riqueza no se la lleva don Juan. Aquellos hombres allí dentro quedaron asombrados. Se acerca a mí también otro don Juan, don Juan Capó, pastor evangélico catalán, ya fallecido. Y aquel hombre estaba temblando. Y es que y su esposa, señora Magdalena, se acerca a mí, que era una tipa más alta que su marido. Yo no sé, pero cuando la vi yo creía, ahora esta tipa me pega allí. Es que usted nos está haciendo más mal que los jesuitas. En catalán. Usted nos está haciendo más daño que los jesuitas. ¿Por qué? Porque digo estas verdades. ¿Qué clase de cristianismo predicáis vosotros aquí? Aquí ricos, aquí pobres. Este señor que se hace rico a costa de estos otros. Y ustedes, ala, cantemos el himno tal y la bulla de la fiesta y tal y tal. Bueno, me echaron fuera. No de mala manera, pero incluso que se acercaron otros. Pero aquellos, los obreros, aquellos se callaron. Al cabo de algunos meses, aquellos no sé qué harían, seguirían trabajo por no perder el trabajo. Pero supe de momento de cuatro o cinco personas que habían dejado la iglesia evangélica. Más adelante, toda una familia entera que era. No. Está lloviendo por allí, ¿no? ¿Cómo se llama aquella, la gorda aquella? ¿Eh? Sí, con su nombre, tú la nena que tiene. Virginia, toda una familia, pero antes ya habían partido otros. Y es que, claro, si es alguna verdad, alguien la ve, la siente la Biblia. La verdad os hará libres. Claro, teníamos a nuestra madre que siempre nos daba la misma versión. No te metas en estas cosas, no te metas con ellos, y ¿qué pasa? La madre que era la verdad. Así es que la verdad de cada uno, mi verdad, vuestra verdad, tu verdad, tiene que servirnos para encontrar esta verdad. Solamente se encuentra pensando, pensando por uno mismo. Sí, pero yo estoy pensando, Cayetano, que lo mejor que puedo hacer es meter ahí un buen negocio, a ver si gano muchos duros, caiga quien caiga, y a vivir tranquilo, que yo no voy a enviarte al infierno, no te voy a excomulgar. Esto está en manos de los mandamases de las religiones, que se ríen de ellos mismos, de lo que predican, y se ríen de ti. Pero si quieres ser persona de verdad, persona humana, hombre o mujer, empieza a pensar, que es lo que yo dije a María, ahora estas mujeres en Palma, que estaba en la prensa ayer, que quieren ser apóstoles, sacerdotes de Dios dentro de la religión católica, pero no les dejan, que ¿cómo no los dejan? ¿Qué es esta porquería? Yo dije a María, tú puedes meterte con ella y decirle, ¿y esta qué? Pensad por vosotras mismas. Sois 20, 30 mujeres y dos, venga, adelante, reuníos vosotras. Dice en el periódico que la manda más de estas, una tal Antonia, dice, es que leemos la Biblia y tal, y no, a leer la Biblia, discutid por vosotras mismas, y mandad a paseo la comedia religiosa de los demás, pero vosotras no montéis otra, porque así se deja el fuego para entrar en las brasas de otro fuego, como hizo Martín Lutero, Por eso vemos claro que Jesús daba la idea clara, no de una nueva religión. La verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todos los sinvergüenzas que a través de la historia humana se aprovechan de los demás. Y a veces... os he dicho de aquello que leí hace años en una revista que hablaba del cristianismo, una revista protestante, y había estas frases buenas, bonitas, que decía, el hombre cuando realmente, verdaderamente es grande, es cuando está arrodillado. Un sentido maravilloso. Pero arrodillado, porque decía Miguel, arrodillado físicamente, en la iglesia, en la catedral, en la montaña, en la calle. Hace unos años vino aquí un par de veces un señor que tiene una fábrica de quesos. ¿Conocéis Miguel y María? Y este hombre decía a la prensa una vez que estaban unos cuantos católicos en la Rambla un domingo por la mañana rezando el rosario. Y este hombre estaba arrodillado allí rezando el rosario. Arrodillado allí. Pero no hace mucho que Miguel me dijo, he encontrado la furgoneta con estos tipos y repartiendo el queso, tal y tal. Jimeno, queso es Jimeno. Sí. Jimeno, sí. Sí. Y Miguel le dijo a uno de ellos, no sé, ¿qué? ¿Yo reparte los beneficios? Aquel señor, pop, pensaba, beneficios. Arrodillado allí en la Rambla, sí, hacer teatro. Pero esto de repartir los beneficios del queso, espera un poco, porque dijo... mi hermano, ¿no ves que cuando tú le has dicho a este hombre que reparta los beneficios, este tipo no volverá más por aquí, porque su esposa y su hija le dirán, tiene una hija, Venga, no vayas más a casa de Caetano, ese tonto. Ahora vamos a dejar el chalet y las alhajas, el dinero que tenemos, los millones. Venga, venga, venga, déjalo. Tú sigue el teatro este y punto. ¿Qué pasa aquí? Pero no tiene que ser siempre en este sentido de lucha y de violencia interna, no. La cosa clara, sencilla, damos las gracias a los dos Tonis que han creado esta gran clínica en Jerusalén, de Caifás, es Caifás. Después os digo que en la próxima reunión, no hay reunión seguramente, porque será la segunda fiesta de Navidad, la semana que viene, pero día 2 de enero, como se dice en los toros, si el tiempo lo permite y con permiso de autoridad, empezaremos a lidiar a la gente que venga, día 2 de enero. Aquí. Ahora, si la semana que viene hay alguna reunión en casa de vosotros, ya me lo diréis. Pero yo también os aconsejo de que tengáis la reunión con el turrón y el champán. ¿Me explico? Sí, pero no cargan mucho, ¿eh? Porque la otra noche soñé que estábamos todos reunidos y todos bebíamos vino y usted cerveza. ¿Eh? ¿Qué reunión? A ver. Aclara esto. Estábamos, nos habíamos reunido en un sitio. Y de buenas a primeras íbamos a brindar, no me acuerdo por qué. Pero todo el mundo, no, es que yo no era un brindis, porque todo el mundo bebía vino avanzada, pero usted no quería vino, usted bebía cerveza. Y unos buenos pasos de cerveza. ¿Y gambas? No, no había nada de comer, solamente había bebida. ¿Eh? Solamente había bebida, no había comida. Si no había gambas, no era yo, era mi doble. Sí, porque eso de cerveza sola, ¿eh? Te puede emborrachar. Hombre, algo habría, lo que pasa es que a mí me llamó mala atención. Hombre, a lo mejor bebía vino y él bebía cerveza. A lo mejor ya hacía 2 horas que se había comido las gambas. También. Pero esto sí. Queda en secreto. Queda, Esto de las gambas, digo, queda en secreto. No, ya, claro. El colesterol. Es Cayetano, que la gamba es para el colesterol, es mala. ¿Eh? Para el colesterol, que son malas. Pero son para el colesterol, que es mala, no para Cayetano. Algo bueno para el colesterol no las tome. Bueno, y volviendo a lo de atrás. Lo de atrás, no. Mira que tienes unas palabrotas. Lo de atrás, ¿habéis oído? Soy testigos de lo que ha dicho. Venga. Yo voy a hacer una pregunta. Momento, primero voy yo. Lo de arrodillarse, ¿qué se refiere? A hacer la voluntad de Dios, ¿no? Hombre, el sentido está claro. Es la metáfora, ¿no? No sé qué es esto de metáfora. No hay que arrodillarse. Parábola. Su posición. La posición física es lo de menos. Que es lo que a veces digo a Tony Colón. Pero no te das cuenta, Tony Colón, con esta comedia del yoga. Y los gordos que no pueden hacer yoga, ¿qué? O los paralíticos. No pueden encontrar a Dios porque me dice, el yoga es un camino para encontrar a Dios. Y los gordos y los paralíticos se quedan sin Dios. Sirve solamente para algunos. ¿Para algunos qué? No, para mantener la forma física. Porque él, por ejemplo, está bien derecho. Entonces vas tú, van las mujeres para aguantar la forma. Porque está bien derecho, el color. Yo no estoy seguro que esté muy derecho. Ah, derecho no. Según dicen, se ha creado una especie de comisión que es la que hace llegar todo este dinero a estos niños. Yo lo digo por un compañero que hizo un apadrinamiento, que por cierto ahora en el verano que viene se va de vacaciones al Perú a conocer a su hija. Va a ir a, digo, yo no sé ni para qué vas, porque lo único que vas a hacer va a ser miseria. Y más daño le vas a hacer, que te van a ver a ti bien vestido y con dinero, y esa familia pasando hambre. Entonces, dicen, él dice, según él, que hay una comisión que entonces no llega a esa gente. Y yo creo que es mentira. Bueno, a lo mejor algo. Que no es como antes y tal, pero yo creo que ese dinero solamente llega un 10%. No, y ese dinero lo que tiene es una organización, yo creo que casi religiosa, para tener X, porque 50.000 niños creo que han apadrinado ya, a razón de 2.500 pesetas mensuales, pues cada año son 30.000 pesetas por 50.000, son unos cuantos millones, sí, ¿no? Sí, multiplicando. Sí. Ya serían ricos este país. Y además yo creo que la misión es otra. Serían ricos. A mi entender. Es que van allí, a los niños sí les dan clase, lo enseña y todo, pero ya lo mentalizan bien. Yo que digo, como la gente se va de la Iglesia Católica, que si será la Iglesia la que ha formado eso del apadrinamiento... Su parte debe tener. Yo creo que tiene algo. Entonces los curas eso lo administra, eso la Iglesia Católica. Y se van allí, y entonces al niño aquello le ayudan un poco y tal, pero le dan un aperitivo, le matan el hambre. Les matan el hambre y entonces les lavan el cerebro para que se hagan, para hacerse... Sí, ahora también en África, si mandas para semillas, para que puedas cultivar la tierra, pero es que la semilla del anuncio es una semilla que es un billete de 2.000 pesetas. Un billete de 2.000 pesetas, sí, ya. No, pero la idea es buena, porque si siembras las 1.000 pesetas y dan 50.000, como los tomates, bueno, ¿o no lo hacen así? ¿Y en qué tierra? No, hay que mandar las 2.000 pesetas para que no la semilla ellos. No la siembran. ¿Y en qué tierra van a sembrar esas semillas? Que habría algunos que podrían dedicarse a la agricultura y a sembrar para comer ellos. ¿Pero dónde? Si no tienen terreno. Es que es paradójico, porque en el anuncio ves el billete de pesetas que parece una semilla y luego sale y la tierra está vegetada. Eso quiere decir que no hay agua. Entonces, ¿cómo van a cultivar la semilla? Ellos lo que van cultivando las 2.000 pesetas de cada uno, sí. Como es el apadrinamiento, que son 2.500 pesetas de cada mes, son 12 meses, 20 euros al día. 20 euros al día, y eso de 50.000 niños que han apadrinado aproximadamente, pues fíjate. Pues mira, si ese país ya con toda la cantidad de dinero que se entrega diariamente, ese país tenía que ser ya rico. No tenía que necesitar la ayuda de nadie, porque ese dinero. Pero son todos montajes.